Bueno, la actividad se trató de difundir, de hacer conocer los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bueno, se convocó a todas las escuelas de Cipolletti, a instituciones, organizaciones, y bueno, tenemos acá la escuela 258, Descubrir, la 165, después tenemos a Rosa Castro, que es Mamás en Línea, a la Fundación Incluir de ANA, tenemos bueno, programas de la municipalidad, fortalecimiento alimentario y seguridad nutricional, creciendo juntos, centros infantiles, tránsito, educación vial, deporte y cultura. Bueno, esta iniciativa surgió hace años de difundir, de hacer conocer los derechos de los niños y en cada, bueno, en Creciendo Juntos se va trabajando cada uno de los derechos de los niños. En el año sí con los chicos, con las talleristas y bueno, con instituciones que han participado del programa, que en este momento estamos trabajando con el SENAF.